14 años, la Policía Federal entró a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México para disuadir el movimiento estudiantil. El 5 de febrero de 2013, la Policía Federal volvió a entrar a las instalaciones de la universidad, violentando una asamblea estudiantil que estaba organizada para ir en contra de los 12 puntos. De estos hechos, hubieron 10 detenidos, de los cuales 5 eran menores de edad, y salieron 5 cartas de expulsión de 5 compañeros que se habían manifestado en contra de los 12 puntos, ahora 8. Nos mandaron a tribunal universitario, y en tribunal universitario no nos dieron una resolución a nuestro conflicto. El presidente del tribunal universitario estaba dormido mientras nuestra audiencia estaba en proceso. Nuestros abogados virtieron una serie de pruebas, como eran videos, eran fotografías, un perito, para que el perito pudiera declarar a nuestro favor que el video que ellos estaban sacando era falso. No aceptaron nuestras pruebas, nos dijeron que las fotos eran falsas, nos dijeron que el perito no podía pasar al tribunal universitario, no nos aceptaron a nuestros testigos. Cabe mencionar que el tribunal universitario llevó alrededor de 20 testigos, entre los cuales estaban personal de vigilancia, profesores, académicos, estaban varias personas de la Comisión Local de Seguridad, que está conformada por profesores que, en lugar de estar dando clases, se dedican a estar todo el día en la dirección, resguardándola para que supuestamente el movimiento estudiantil no tome la dirección. Las audiencias se llevaron de una manera irregular para los 5 expulsados. A ninguno de los 5 expulsados que fueron al tribunal universitario se les aceptaron las pruebas que se virtieron para poder, vuelvo a repetir, mostrar que todo lo que se nos estaba imputando era una farsa. Los hechos ocurridos del día 1 y 5 de febrero son un montaje por parte de la autoridad universitaria para poder romper con el movimiento estudiantil, para erradicarlo de tajo. Pero aquí estamos, compañeros, haciéndoles ver a la rectoría y a toda esa mafia de la universidad que no vamos a dar un paso atrás y que seguimos adelante.